Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. En ronda nos mimamos. En ronda compartimos. En ronda alrededor del mundo. En ronda giramos. Libros en ronda. Los viernes a las 3 de la tarde. Aquí en Radionauta 106.3. Hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Y bienvenidas aquí en otro programa de Libros en Ronda. Una alegría, chicas y chicos, compartir con ustedes este programa. Bienvenida, Aileen, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, acá, contenta. Bienvenido vos también. Bueno, muchas gracias y tenemos un montón de cosas para compartir, como siempre. Música, palabras, tenemos un invitado hoy. Un invitado muy especial, sí, que está ya acá en el estudio con nosotros. Bien, y que forma parte de la familia de Radionauta porque está en varios programas y ha estado invitado también en otros. Así es, y nosotros, bueno, estamos muy contentos porque desde Libros en Ronda tenemos este lujo de tener como invitados a queridos amigos, ¿no? Sí. Que tienen muchas cosas para contarnos, para compartir. Así que, bueno, va a estar con nosotros Martín Obregón. ¡Fua! Un invitado de lujo. Y hoy tenemos la operación, una vez más, de Fernando. Fernando Gómez, que es junto a Rodo, junto a Alfaca, junto a Cristian y tantos otros compañeros, alma mater de este programa, de esta radio, andan de acá para allá, llevando audios, trayendo ideas, trayendo un montón de novedades, corriendo, subiendo, entrando. Y nos da un gusto enorme que esté él también siendo parte del programa. Operando y que vaya preparando el matecito que quedó del otro lado, ¿eh? Vamos, que tenemos ahí para compartir un poco de torta hoy. Así que Libros en Ronda, como decíamos, palabras y música, así que tenemos linda música para compartir hoy. Así es, vamos a pasar el teléfono de la radio, por si alguien nos quiere llamar, que es 451-6917. Y el correo electrónico es radionauta@gmail.com. Y mandarles también, ya que hablando de los teléfonos, porque Celina llamó la semana pasada agradeciendo mucho su llamado, que le gusta mucho el programa. Y también un abrazo muy especial para Hugo, que hoy, bueno, después podemos contar un poquito, nos acercó a la escuela número 8 de la Isla Santiago, acá en el Delta de Berisso, Ensenada, donde hemos compartido un taller. Así es. Mandamos saludos también a La Charlatana, que suena ahí en el 98.5. Y a FM en Barriada también. Y en Barriada, que suena en el 89.7, en Malvinas. Así que bueno, vamos a ir a escuchar la primera canción del día de hoy. ¿Qué te parece? Dale. Una canción de Julián Diana, un compañero tuyo de la calle de los Títeres. Sí. Lo podrías presentar un día de estos. ¿Cómo no? La canción se llama Canción con Sombrero. Yo quiero canciones con sombrero, con pelo y sin pelo, que lleven dos ruleros. Yo quiero que todo el mundo entero se ponga de acuerdo para cantarle al cielo. Yo quiero canciones con sombrero, con pelo y sin pelo, que lleven dos ruleros. Yo quiero que en todo el mundo entero la risa y la tiza sean hermanas mellizas. canciones con sombrero, con pelo y sin pelo, que lleven dos ruleros. No quiero más la guerra, ni tampoco a su suegra. No hay nadie en su familia que quiera conocer. No quiero más el hambre, ni a todos sus padrinos. No quiero la violencia, porque esta es mi canción. Si llueve un poquito, navego en mi barquito. Si llueve un montón, me canto esta canción. La radio crece, se mueve, anda y se prepara para la ronda. Y ahí lo escuchábamos a Julián, titiritero y músico, ha hecho grandes recitales. Uno se imagina nuestra tarea con los títeres es a veces un poco anónima, un poco íntima, porque no son enormes multitudes los que muchas veces nos ven. Pero él la otra vez presentó este disco que estamos escuchando en el Teatro Roma de Avellaneda, que es uno de los teatros más elegantes y antiguos, viene a ser como el Coliseo Podestá acá en La Plata. Y tiene muchas más canciones que a lo largo de Libros en Ronda vamos a presentar. Y queríamos, hablando de títeres, hablando que Julián y tantos otros titiriteros pertenecemos a la Cooperativa de Servicios Culturales, la Calle de los Títeres, un espacio donde damos talleres y funciones, no solamente en Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires y también en hospitales, en escuelas, en centros culturales, allí donde hacemos falta los titiriteros y tantas otras cosas del arte. Así que un poco contarles también que en el rubro títeres hoy con Ailín compartimos un taller de títeres en la escuela número 8 de Isla Santiago. Una escuela donde está habitada por las seños, por los porteros, las porteras y por más de 60 chicos. Donde hoy pudimos compartir un montón de colores, un montón de formas y de formas novedosas también, porque vimos muchísima imaginación. Fueron mamás también al taller y por espacio de una hora y media, compartimos ese taller en el marco de las actividades de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que este año cumple 10 años. Así que allí estamos también aportando a construir niñez desde nuestras actividades y hablando de cosas lindas, fortaleciéndonos, articulando y, por qué no, pensando un ambiente mejor. Así es, compartimos con chicos muy chiquititos, desde el jardín de infantes hasta los chicos más grandecitos de sexto, que estuvieron trabajando todos ahí codo a codo. Sí. Y realmente nos llevamos muchas sorpresas porque construyeron unos títeres y unos objetos muy lindos. Estuvimos sacando fotos. La verdad que lo pasamos muy bien. Y entramos por los laberintos de las casitas tan pintorescas de la Isla Santiago y recomendarles a todos quienes quieran ir que es un lugar que pueden acceder en forma gratuita, donde el paseo puede ser andar un poco en bote, visitar un poco la escuela, visitar otros lugares. Así que bueno, tiene que ver entonces con sentirse parte de un lugar como el Delta de Berisso, que también forma parte de la Isla Paulino, que está enfrente, que es más turística, y ahí está sonando el celular, que no lo apagué. Recomendamos poder visitar entonces muchísimas cosas lindas que tenemos acá en el interior. Sí, yo no conocía la Isla Santiago y la verdad que quedé muy contenta de poder visitarla hoy y con ganas de volver a caminar por esos senderos. Venía en el auto que nos traía Hugo junto a Edu, venía en el auto muy silenciosa y Edu dice por un momento, uy, se nos durmió la acompañante. Y no, la verdad que venía muy contenta de haber pasado esa mañana mágica junto a los chicos ahí de la escuela número 8 y también muy contenta de la tarde que me esperaba porque nos estábamos ya preparando para Libros en Ronda, hoy es nuestro séptimo programa, y venía pensando en que es lo lindo que es compartir junto a amigos las cosas que nos gustan hacer, ¿no? Mm. Disfrutamos mucho de hacer este programa con Edu, de prepararlo, de elegir las canciones, los temas para cada programa, porque hasta el momento vienen siendo todos diferentes, sí, con invitados a veces, invitadas. Y bueno, hoy está junto a nosotros Martín, que es un compañero y amigo que queremos mucho. Y lo invitamos porque, hablando de esto de las pasiones y de las cosas que nos gustan compartir, una de las características que tiene Martín, para quienes no lo conocen, es que es un apasionado, desde mi punto de vista, un apasionado de contar historias. Además de eso, él es historiador y es profe de historia, así que hoy nos va a contar un poquito sobre su oficio. Bienvenido, Martín. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien se los ve. Ay, estamos contentos con tu presencia. Sí. Se nota que les gusta lo que hacen. Gracias, sí. Estamos muy contentos con este programa. Vos sabés que, Martín, que te he comentado, el año pasado tuve la experiencia de hacer Entre Cuentos, pero hacerlo con Aileen en cuanto a lo que es producción, pensarlo, en ponerlo en el aire, es una alegría, porque no es lo mismo cuando uno está embarcado solo que estar en equipo, en grupo. Es un verdadero festejo, ¿no? De la amistad, de todas las cosas lindas que hay para compartir. ¿Cómo estás vos, Martín? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿No bien, te aturdimos bien con esta bienvenida media acelerada? No, para nada. Bueno. Para nada. Hoy, vos sabés que con nuestros invitados, invitadas, se nos está haciendo un hábito charlar sobre nuestra infancia. Y con Edu también, cuando estamos los dos solos, a veces recordamos así a qué jugábamos cuando éramos chicos, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, y hay mucho para indagar ahí. Las psicólogas y los psicólogos también deben hacer dulce del otro lado. Yo con algunos recuerdos en sepia ya, pero la verdad que por supuesto que hay puntos en común de los juegos de fines de la década del 60, principios del 70 con los de ahora, ¿no? Ustedes son mucho más chicos que yo, pero juega también esos puntos en común que tiene que ver con las bolitas, con el juego en la vereda, con los juegos del patio, con lo placentero que es también jugar en grupo. Como carta de presentación, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre tu infancia, sobre cómo la viviste y dónde la viviste también. Mira, mi infancia está un poco signada por el clima. Ajá. Porque yo nací en Trelew. Uh-huh. En la provincia del Chubut, sí, en el sur. Entonces, el clima influía mucho, digamos, sobre todo en los juegos de infancia, ¿no? El viento, por ejemplo, ahí es un factor determinante. Y también las heladas. Entonces, uno de los juegos preferidos, por ejemplo, de nosotros cuando éramos muy, muy chiquitos en el barrio, era ir a patinar en una especie de laguna que se formaba en un terreno baldío. Mira. Y que se transformaba en una pista, digamos, de hielo, absolutamente cubierta. Y bueno, y un poco también la gracia estaba en que, a medida que la escarcha se iba derritiendo, ¿no?, ver quién se caía primero. Bueno, infancia asignada también por la pobreza, ¿no? Lógicamente, uno se divertía con esas cosas. Pero bueno, jugábamos mucho a la pelota también. En condiciones también a veces muy rudimentarias, ¿no? con pelotas de trapo, apelando a, digamos, al ingenio a veces. En la escuela, por ejemplo, en los recreos, ¿no? Pero una infancia así, te diría que medio callejera fue la mía. No tanto de juegos de mesa, no, más bien jugar a la pelota, a la escondida, ese tipo de juegos, ¿no? Y los días lindos, y en época de verano, está no muy lejos Playa Unión. Playa Unión, otro, claro, escenario. Porque claro, está escenario, la dificultad del viento durante parte del año, pero también está ese enorme balneario tan bello. Y en aquel momento, creo que más que inhóspito en aquel momento, que ahora ya está, se ha puesto de moda. Bueno, pero cuando yo era chico ya estaba. Estaba, sí, ya estaba. No quiero tampoco. Bueno, pero ha sido un lugar también para jugar, ¿no? Para encontrarse en otro lugar, ¿no? No quiero quitarme años, ¿no? Pero ya cuando yo iba a Playa Unión, ya Playa Unión era un balneario top. podríamos casi decir. Casi la punta la del este de la Patagonia. Casi, casi. Decí que estaba Madryn también, muy cerquita, Puerto Madryn, que es una ciudad bellísima, ¿no? Donde el color del mar es de un azul intenso. Y en Madryn he pasado también algunos veranos, pero muchos más en Playa Unión. Y ahí en Playa Unión la pasaba muy bien con mis primos, cuando nos quedábamos a dormir todos juntos. Era como el gran, para nosotros era como la gran aventura de los años de la infancia, quedarnos a dormir todos juntos en la casa que mis abuelos tenían en la playa. Y ahí, bueno, los entretenimientos eran variados. Jugábamos al tenis, por ejemplo, en una galería techada. ¿A la pelota paleta? No, al tenis. Poníamos una red, ¿no? Que era un piolín que colgaba de dos sillas. ¿Vieron las sillas esas pequeñas, ¿no? Para niños? Bueno, colgábamos un piolín o una cuerda, una soga de tender la ropa, de silla a silla, y jugábamos al tenis ahí. Mira. Dobles, además, dos contra dos. Mira que en un lugar que sería, no sé, tendría 2 metros por 2x4, como mucho. Para nosotros era inmenso. Parecía el court central de Wimbledon. ¿Y más de grande? ¿Cartas, ajedrez, damas chinas, algo? No. ¿No? ¿Teg? No. Mirá. Siempre me aburrieron mucho los juegos de mesa. Mucho más esos juegos interminables. Como el teg, que por ejemplo, durar teg, 6 horas. Claro, que ya es para grandes, para mí. Era grande, juego, yo juego, ¿no?, de adolescentes. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos uno que era un juego que era realmente en volante, que era el estanciero. Yo jugaba, ¿acuerdan?, con mis primos también, bueno, al estanciero. Y no terminaba nunca el estanciero. Fer dice del otro lado que a él le gustaba, que estaba bueno. Y bueno. No, a mí no me gustaba. No, muy aburrido. Y además ya, bueno, Fer porque estaba colonizado por el imaginario capitalista. Claro. Yo ya desde muy pequeño tenía una cultura política de izquierda. Claro. Entonces todo lo que tuviera que ver con el capitalismo, con la propiedad, la concentración de la tierra, todo eso, no quería saber nada. Está bien. Consciente desde chiquito. Sí, desde muy pequeño. ¿Y cuáles fueron tus influencias en torno a eso, por ejemplo? ¿Cuál es la raíz de ese costado de izquierda que mira, tenés? Eso es muy, muy curioso, porque en realidad mi abuela era peronista. Era una peronista de Perón y Evita, una peronista típica. Que era peronista porque se había podido construir su casa con un crédito del banco hipotecario. Pero mi abuelo era un contrera terrible, apasionado. Yo no sé cómo lograron mantener la relación, digamos, durante 50 años, 60, que estuvieron casados con esa dicotomía ahí en él. Entonces yo tenía influencias variadas, ¿no? Y tengo un corazoncito peronista que me viene por el lado de mi abuela. Pero la izquierda no tiene que ver con el ámbito familiar. No. Eso tiene que ver con influencias callejeras, digamos. También tiene que ver con que fuiste al secundario ya en la democracia, ¿no? Sí, claro. Que te marca mucho. Porque la primaria vas también tomando cosas que claro, lo pude ver. ¿Te acordás en esa película, Los chicos de la guerra? Me que acuerdo. Un poco también trataba de mostrar un mosaico de imágenes de cómo era la infancia de esos niños que después fueron ya de jóvenes a la guerra. Pero de adolescente, cuando... Me traumó un poco a mí esa película. Uy, fue muy fuerte, sí. Sí, fue fuerte. Y aparte, con la perspectiva... Imagínate vos, como historiador lo debes saber. Es la guerra, chicos, de Malvinas, fue en el año 82. Esa película es del año 84. Claro. Estamos a días, a 700 y pico de días de terminada la guerra. Donde, ¿qué análisis podés hacer todavía histórico a tan pocos días, ¿no?, de terminada la guerra? Tal cual. Y es un análisis muy profundo y muy lúcido para mí. Porque es una película muy interesante, sobre todo aquellos más adolescentes, de poder verla y discutir a partir de ahí, ¿no? Claro. Bueno, Malvinas, además, en toda la zona del sur, digamos... Pegó muy fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de los ejercicios de oscurecimiento que se hacían, ¿no? Fueron como 2 meses muy intensos, digamos, desde que la guerra empezó. Empezó el 1 de mayo, en realidad, las operaciones, ¿no? Mirá. Hasta que terminó, 1 mes y medio. Mirá. Pero fue como muy fuerte en la región. Pero las influencias vienen por ahí, muy, muy mezcladas. Uh-huh. Y ahora, en un ratito, vamos a escuchar una canción sobre el barrio. Si vos tuvieras que describir tu barrio, hacer una postal del barrio, ¿cómo lo definirías? Mira, era un barrio que hoy por hoy está casi casi en el centro de Trelew. pero que en esa época todavía estaba, si bien estaba muy cerca en cuanto a la cantidad de cuadras, yo vivo a 6 cuadras de la plaza central de Trelew, en esa época era como que era un barrio que estaba separado del centro por algunos baldíos que poco a poco se fueron edificando. Por ejemplo, había una seguidilla de manzanas que estaban vacías, que era por donde antiguamente pasaba el ferrocarril. Ferrocarril que yo nunca vi. Y que estaba ocupado por barracas, viejos galpones de barracas que almacenaban lana, ¿no? Que tampoco yo alcancé a ver. Entonces es como que estaba cortada esa zona y yo vivía en lo que ya se llamaba la loma, el comienzo de la loma, digamos, una ondulación importante del terreno. Pero era un barrio de casas bajas, con muchos espacios vacíos, lo que hacía que fuera más fácil jugar en la calle, jugar a la pelota, etc. Y que quedaba muy, muy cerca de la escuela, digamos. Un barrio de calles de tierra. No había prácticamente calles asfaltadas, digamos. El asfalto llegó después y fue como, digamos, como una innovación muy fuerte que cambió un poco también toda la lógica que nosotros teníamos para relacionarnos, para jugar y demás, ¿no? Pero un típico barrio de una ciudad que en ese momento era una ciudad que estaba en crecimiento. Uh-huh. Por ejemplo, para ir a la escuela nos pasábamos a buscar entre todos, íbamos juntos caminando, ¿no? Tanto en la primaria como en los primeros años del secundario. Un barrio, digamos, típico de una ciudad patagónica, ¿no? Uh-huh. Un barrio de clase media. Es cierto que las calles de tierra invitan mucho más a salir a jugar, ¿no? Sí, claro. A jugar ahí a la pelota. Yo también jugaba a la pelota con mis hermanos y mi hermana en la vereda de mi casa, que también hoy por hoy sigue siendo de tierra, por suerte, allá en Bariloche, donde todavía vive mi mamá. Y la verdad es esa, que las calles de tierra nos invitaban mucho más a jugar y a estar ahí. No me quiero imaginar que la falten. Claro. En el deseo de muchos de ahí, de los vecinos del barrio, sí, está en el imaginario. De tierra y de pedregullo eran sí. Las calles de ripio, ¿no? De ripio, ¿no? Bueno, y allá con desniveles también, que cuando nevaba, me hacías acordar cuando comentabas esto en Bariloche, sí, cuando comentabas esto de la pista de patinaje, nosotros también allá cuando nevaba las calles eran ideales porque se convertían en toboganes gigantes. Todos los chicos del barrio también, desde un lugar con bastante imaginación, jugábamos con bolsas. Hacíamos culipatines con bolsas y también con cajones, con gomas de autos, de ruedas. ¿Y ustedes también jugaron con la nieve entonces? Jugábamos con la nieve, sí. Sí, yo no tanto porque vi nevar 2 veces nada más. Porque, nieva poco. Como Trelew está muy cerca del mar. Claro. Es bastante menos frecuente. Ahora, hace poquito nevó. Mira. En Trelew, hará cosa de un mes. Pero la nieve era como un acontecimiento extraño, digamos, ¿no? Y sorprendente, pero recuerdo haber visto 2 nevadas en Trelew. Bueno, y después el tema del tránsito, ¿no? Un tránsito muy, podríamos decir, muy, muy, muy escaso en relación a lo que, claro. a lo que pasa hoy. Y eso también limita mucho el tema de la calle, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos una canción? Sobre el barrio. Sobre el barrio. Así le damos un poco de respiro a la audiencia, que sí. Hoy estamos re parlanchines. Super charlatanes. La canción es de un grupo platense que vamos a ver si los podemos contactar para invitarlos un día. El grupo se llama El Resorte y la canción que vamos a escuchar se llama Canción del Barrio. Y una hora, tengo una semana entera, tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela, tengo una vecina que me gusta a mí, siempre me gustó desde el primer día que la conocí. Pasa a toda velocidad y parece que el tren vuela, vuela entre las calles y se va. Y parece que no vuelve, y parece que no vuelve más, y parece que no vuelve, y parece que no vuelve más. Me gusta ver el sol en la pared y caminar con vos decir por qué me siento bien. Me gusta ir y me gusta volver. Me gusta el día cuando amanece, porque parece que todo vuelve a empezar. Hay una hora, tengo una semana entera. Tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela. Tengo una vecina que me gusta a mí, siempre me gustó desde el primer día que la conocí. Continuamos aquí en esta tarde en Libros en Ronda y con la visita, con la presencia de Martín, nuestro amigo y nuestro compañero, y que decíamos cuando empezó la nota, un historiador de mameluco, se puede decir, un historiador que se pone los cortos, que se pone el oficio encima. ¿Qué es ser historiador? ¿Puedo decir una cosita antes de preguntarle a Martín qué es ser historiador? Es porque me contó, un día que lo estuve visitando hace poquito, a tomar unos mates a su casa, me contó por qué eligió historia. No lo sabía, me muero por saberlo. Bueno, te lo preguntamos, Martín, ¿por qué historia y no otra cosa? Mira, y no te conté toda la verdad, apenas una parte te dije. Una pequeña introducción fue. Sí. Una razón clave y decisiva fue que no quería saber nada con el mundo de las matemáticas y las ciencias duras. O sea, quería una carrera donde no hubiera números. Eso ya traza una línea divisoria, digamos, ¿no? Te deja fuera una gran cantidad de posibilidades y te reduce el campo de opciones. Claro. Pero hasta por ahí nomás le escapaste de los números, me parece, ¿o no? No, le escapé bastante. A los números. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? No, porque digo, ahora que vamos a charlar sobre el oficio del historiador, los números en relación a las fechas, por ejemplo, a sacar cuentas con la cantidad de años y todo eso. Bueno, bueno, pero son operaciones simples, digamos, sencillas, ¿no? Pero todo lo que tuviera que ver con matemática, cálculos, física, química, cálculos, geometría. Geometría nunca entendí yo, jamás entendí geometría en la escuela. Sigo sin entender cosas de geometría elementales, ¿eh? No las manejo. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar al campo de las ciencias sociales. Pero en realidad, historia, terminé estudiando también por azar. Porque yo, en realidad, cuando llegué a La Plata, venía con la idea de estudiar sociología. Ah, mira. Pero bueno, no me inscribí yo, me inscribió un amigo, porque yo estaba entre el EU todavía, entonces me inscribió un amigo que vivía en Quilmes, y como yo estaba entre historia, filosofía, sociología, y no se ve que las indicaciones no le llegaron correctamente. En esa época que no había tanto internet, ni mensajito de texto, ni nada. No existía eso. Ajá. Y me anotó en historia. Y bueno, me quedé ahí. Me quedé ahí porque dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Casi que por comodidad, ¿no? Y nunca me podría haber anotado, podría haber cambiado de carrera, pero no, una vez que empecé... En bibliotecología. Me quedé ahí. ¿No? En humanidades hay una enorme, le contamos a los chicos, enorme cantidad de carreras para sí, aprender, claro, para estudiar, ¿no? Claro, filosofía, geografía, historia. ¿Le tomaste el gustito a la historia entonces y te quedaste ahí? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta, te apasiona de la historia? Sí, también como carta de presentación de esto del oficio del historiador. ¿Qué es lo que a vos más te conmueve? Mira, a mí me interesa mucho la historia argentina y la historia latinoamericana. Y bueno, y es por ahí una historia que en el colegio yo había visto muy poco. Yo tuve una educación formal, diríamos, en lo que es primaria y secundaria, bastante lamentable al respecto, digamos, ¿no? Una enseñanza de la historia, diríamos, como muy enciclopédica, ¿no? Muy basada en hechos concretos, en acontecimientos, en fechas, sin poder hilvanar una cosa con la otra, ¿no? Casi te diría una historia que se aprendía de memoria. Que sigue pasando mucho en las escuelas y hasta en la universidad también. Sí, puede ser que siga todavía pasando, ¿no? Todo depende también de cómo los docentes encaren las clases, ¿no? Yo les cuento a la audiencia, le cuento a Edu también, que ya sabe, que tuve la suerte de tenerlo, Martín, como profesor este año. Y una de las características también, como decía al principio cuando lo presenté a Martín al comienzo del programa, es que es tan apasionado para dar sus clases, ya desde el comienzo. Él empezaba sus clases muchas veces con fragmentos literarios, con alguna poesía, con algún cuento, y eso hacía que ya todos nos dispusiéramos en el aula de otra manera, ¿no? Como a recibir con más alegría también lo que tenía Martín para compartir con nosotros. Así que, bueno, no sé, eso es real también. Cuando uno comparte apasionadamente lo que le gusta hacer, contagia, ¿no? Cuando alguien nos convida una canción, un texto, una historia con pasión, con alegría, creo que contagia. Sí, yo también creo, te vas a ir pipón acá de elogios, pero digo, te conozco de otro ámbito de no tan el académico, porque cuando he ido alguna vez a alguna presentación de libros tuyos, pero también te he conocido como historiador fuera de la academia, donde también pasan un montón de cosas, y te he escuchado narraciones sobre movimientos sociales, sobre encuentros y desencuentros en todos estos años, donde han habido tantas luchas y las hay. Y también les cuento a los chicos, a los oyentes, que también como historiador ha ido alguna que otra vez a chusmear los libros de nuestra biblioteca, la biblioteca Héctor Germán Westergel, que tenemos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, a rescatar algunos textos insólitos de la historia, porque uno se pone a investigar y a buscar y están esos textos insólitos, y a compartirlos, pero con un gusto tan grande que realmente también contagia esa pasión. Me acuerdo cuando nos encontramos en la biblioteca Westergel, las cartas de Lenin. Sí, me acuerdo. A su mamá. Sí. Y a su novia. Claro. Geniales, ¿no? Pero bueno, no, lo que importa es que, claro, la historia es una narración. Uh-huh. La historia es una narración. Y muchas veces se tiene una imagen de la historia como una cosa densa, aburrida. Y efectivamente hay textos históricos que son imposibles de leer, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con textos sociológicos o filosóficos. Y esos textos realmente no para mí no valen mucho la pena, ¿no? Es decir, si un historiador no tiene la capacidad de contar una historia de una manera, atractiva, pierde mucha potencialidad, ¿no? Y creo que hasta pierde calidad el trabajo, en términos de que muchas veces es un trabajo chato, ¿no? Está bien. Sin color, digamos, ¿no? Sin adjetivos. Wow. Por eso también hay ese oficio, se va aprendiendo. En este caso, que no pasa lo mismo en el fútbol, cuando pasan los años es mejor. En el fútbol también, porque quien después, el futbolista puede ser técnico, puede ser dirigente y también se va haciendo más sabio. No puede ser dirigente a los 20 años, que es también la edad donde físicamente uno puede jugar dos partidos seguidos. Pero creo que pasan los años y el historiador también se hace más sabio, maneja otras cosas, aprende a escuchar, aprende a observar las cosas con otras miradas. Así que, bueno. Hablando de esto de los años, del paso de los años y de volverse más sabio con el tiempo, sabemos que trabajás con abuelos también. Sí. ¿Querés contarnos un poquito? Sí. Trabajo dando clases en un programa que funciona, en el ámbito de la Facultad de Humanidades, que es el PEPAM. Un proyecto vendría a ser, ¿no? Claro. Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores. Mira. Se considera adultos mayores a aquellas personas que tienen más de 55 años, ¿no? Y que hacen cursos o toman cursos porque tienen ganas de hacerlos, ¿no? No son cursos que formen parte de un plan de estudios, ni se llevan un título de ahí, ni nada. Entonces tengo alumnos, de una edad muy, muy variada, ¿no? Uh-huh. Pero llegué a tener, por ejemplo, una alumna de 99 años. Mirá vos. Era cosa de dos o tres años atrás. Mirá. Que participaba incluso muy activamente. Tenía un poco de pudor al momento de decir la edad. En realidad me dijo la edad que tenía cuando yo le pregunté, porque estábamos haciendo una referencia a Leopoldo Lugones, un escritor argentino de principios de siglo. Lugones se termina suicidando a fines de la década del 30, ¿no? Y entonces ella me comenta, un poco a mí en una parte, me dice que ella había sido alumna de Lugones. Entonces le pregunté qué edad tenía. Y me dijo, no, yo soy muy mayor. Claro. Tengo 99 años. ¡Fa! ¿No? Genial eso, ¿no? Sí, sí. Eso es muy interesante porque, además porque las historias que tienen para contar, y toda la experiencia vivida aporta mucho dentro de los cursos. Bueno, un mundo de experiencias. ¿Hiciste alguna experiencia con escuelas primarias, con jardín? No. He trabajado en escuelas secundarias, uh-huh, en la universidad y con adultos mayores. Bien, lo que sí, les cuento a los chicos, que Aileen y Martín participaron de un taller de alfabetización, donde era un ida y vuelta, porque las compañeras y los compañeros del Barrio Futuro les enseñaban a hablar quechua y ellos contaban técnicas o compartían técnicas para aprender a escribir el castellano, escribir y hablarlo, ¿no? Pero sobre todo escribir. Y fue una experiencia muy rica, me acuerdo, de ir de visita a ese taller, como también la tarea de quien estudia, quien investiga, quien enseña, también va cambiando de espacios, ¿no? De escenarios, siempre. Sí, vos hiciste un taller de títeres ahí en alguna ocasión. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, en espacios, de educación no formal, sí. Uh-huh. He participado de distintas experiencias, Bueno, camino a futuro, que íbamos en bicicleta con Martín, teníamos como una hora de viaje, si sí, no me equivoco, más o menos. ¿No? Más vos tenías más. Yo tenía un poquito más porque vivía más lejos, pero era una hora de ida y una hora de vuelta. Así que imagínate, en el camino íbamos charlando. Mirá. Nos dábamos el lujo de ir así uno al lado del otro en bicicleta y charlábamos. Así que ahí Martín me contaba muchas historias de fútbol, me acuerdo. Mirá. Bueno, además de contarme cosas de anécdotas de cuando era chico, me acuerdo de sus primeros amores ahí. Ajá. De las primeras veces que se enamoró en la escuela, me acuerdo de alguna cosa. Una sola vez en la escuela, un amor muy persistente fue. Ajá.

La Picicleta. Delivery de pizzas, horneaditas y para hornear. El precio justo. Las mejores promos. Pizza Party y eventos. ¡La Picicleta! 1559249997. Facebook, La Picicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Una tarde cualquiera. Noticias en colectivo. Al fondo hay lugar. De lunes a viernes. A las 6 de la tarde. Radionauta FM. Escuchanos en FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Entre Plaza Rocha y Plaza Paz. Es una tarde cualquiera. Cualquiera. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yoli trató de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Cuento con vos. Continuamos en Libros en Ronda, aquí en compañía de Martín Obregón, con Edu cebando unos ricos matecitos. Y hoy, hoy es el Día de las Pasiones, me parece, en esto de estar presentándonos aquí con Martín. Y una de las cosas que me parece que le apasiona mucho a Martín es el fútbol, ¿puede ser? Totalmente. Casi lo que más me gusta, te diría que es. Es lo que más te gusta. Sí, más que la historia, bastante más que la historia. Mira, Edu, el programa pasado decía que la pasta frola de dulce de batata era el mejor invento de la humanidad. Cosa que, bueno, ¿no? Saquémosle el IVA, la parte exagerada de su comentario. ¿Vos podés decir que el fútbol es el mejor invento de la humanidad? Sin dudas. Sin dudas. A ver, ¿a qué se debe eso? Aparte, viste que no, ni siquiera tuve que pensarlo. No, ni lo pensaste, nah, no titubeaste. No, bueno, es la verdad que es de todas las cosas que hay, me parece que está encima de todo. Ajá. No podría argumentarlo tampoco. Si me apuras un poquito, me quedo sin argumentos. Bueno, las pasiones son así, claro, no se pueden, claro, argumentar, ¿no? Claro. A veces. Exactamente. ¿Y trajiste un texto para sí, compartir? Traje un cuento muy cortito, sí, que es de un escritor argentino que se llama Juan Sasturain, sí, y que lo traje porque me parecía que enganchaba un poco con lo que nosotros íbamos a charlar, porque es un cuento donde un profesor de historia es el protagonista, sí, y utiliza el fútbol como parte de sus estrategias didácticas. Buenísimo. Bueno, ¿querés compartirlo con nosotros y con la audiencia? Dale, dale, lo leo. Lo escuchamos. Dice así. La historia es muy linda y no es mía. Me la contó un amigo. Solo me he ocupado de entreverar circunstancias, agregar detalles y sumar nombres propios para hacerla más próxima a las cosas que sí conocí, que cualquiera conoció. El lector puede imaginarse el contexto de la secundaria hace unas décadas. No tantas, apenas las necesarias para que nada haya cambiado demasiado. Ritmo, explicaba Paternó. En principio era una cuestión de ritmo. La memorización se sustentaba, en parte, en encontrar la cadencia. Aunque no siempre alcanzaba con eso, advertía Paternó. Y enseguida condescendía a recordar el cuento de Jaimito, en el que, cuando le tomaron la tabla del 2, empezó así. La la la, la. La la la, la. La la la, la. La maestra lo paró ahí. ¿Y eso qué es? Es la música de la tabla, dijo Jaimito. La letra todavía no la sé. Y Paternó dejaba que la tropa se riera. Se dejaba franelear demagógicamente como docente permisivo y piola, capaz de contar cuentos en clase. Y enseguida, sobre el pucho y las risas, contaba otro, atribuido nada menos que a Chaplin y llamado precisamente Ritmo. Un condenado a muerte, ya expuesto al pelotón de fusilamiento, espera un indulto de última hora. Vencidos todos los plazos, el oficial grita: preparados, apunten. Y en ese momento se escucha una exclamación: paren. Pero todos los soldados, llevados por una ciega cadencia, hacen fuego. Era el indulto, pero nadie escuchó las palabras, sino que todos han oído una orden, llevados por la inercia del ritmo. El indultado está muerto, fusilado. Paternó lo contaba bien. Cierta mecánica aplicación de recursos y efectos, dada por 20 años de docencia, no alcanzaban a empeñar la eficacia del relato. Un profesor de historia capaz de dramatizar las guerras médicas o la muerte de Julio César para apacentar a las fieras de primer año, o de describir las penurias de Cortés en la noche triste de Tenochtitlán para mantener en suspenso a los de segundo, tenía que ser un buen vendedor de su materia. Y lo era. Vendía lo suyo con fervor, sobre todo cuando en la historia había madera aventurera para tallar. En otras zonas más áridas, despertar el interés del estudiantado se hacía más difícil. Pero ahí era cuando Paternó extremaba recursos y sacaba ideas de la galera. Como cuando se le presentaba el problema de los virreyes, según solía decir en reuniones de profesores. La experiencia le indicaba a Paternó que si bien la secuencia del descubrimiento y conquista de América era entretenida, por los viajes y por ciertas historias como la de los indios charrúas que se comieron a Solís, el interés decaía con la insoportable época colonial. Hacia el mes de junio, la aridez de temas como las leyes de Indias, la Real Audiencia y el monopolio, el Tratado de Tordesillas, el contrabando, hacían casi interminable el camino que llevaba hasta las muy interesantes invasiones inglesas, penúltimo foco de interés antes de que el pueblo quiera saber de qué se trata. Por eso, había encontrado un recurso para zafar de los virreyes que, sacando al iluminado Vértiz y al Cagón de Sobremonte, se permitía el exabrupto, eran una serie indiferenciada, imposible de retener. Por eso, muchachos, decía Paternó después de la introducción referida al ritmo y los cuentos de Jaimito y de Chaplin, es cuestión de encontrar un esquema previo, una unidad rítmica y de algún modo visual que permita memorizar sin esfuerzo la lista de nombres que va de don Pedro de Ceballos a don Gaspar Hidalgo de Cisneros. Y yo les propongo una. Y ahí se volvía, imprevistamente, a uno de los alumnos más atorrantes. A ver vos, ¿cómo forma Racine? Luego de unos instantes de vacilación, el alumno, que era incapaz de hilvanar el nombre de tres próceres, recitaba sin vacilación la rítmica oración consabida: Negri, Anido y Murúa, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pisuti, Manfredini, Sosa y Belén. Bien, decía Paternó. A ver vos, ¿cómo forma Boca? Y el otro empezaba: Roma, Silvero y Marzolini, Simeone, Ratín y Orlando. Está bien, interrumpía Paternó, yendo hacia el pizarrón, tiza en mano. Hagan de cuenta que van a prender otro equipo. Deportivo Virreyes, si quieren. En el arco, Ceballos. Dos backs, Vértiz y Del Campo. Y los ponía en forma de pirámide, respetando la clásica formación futbolera. La línea media forma, con Arredondo de 4, Melo de centrojas y Olaguer de 6. Adelante, de wing derecho, Avilés. Del Pino, de inside. Sobremonte, de 9. Liniers, de 10. Y Cisneros, de wing izquierdo. A ver, léanlo. Díganmelo. Y los alumnos lo repetían con la precisión inolvidable de una formación, con camiseta y todo. Lo repiten todavía. El amigo que me lo contó es incapaz de armar la primera junta sin trabucarse. Y ni hablemos de los escurridizos triunviratos. Pero Deportivo Virreyes no se puede olvidar. Para él, fanático de River, Carrizo es Ceballos. Mantegari es Arredondo. Pipo Rossi es Melo. Y el glorioso uruguayo Walter Gómez tiene, para siempre, el lugar del Cagón de Sobremonte. Thank you. Bueno, estamos aquí ya casi sobre el final de Libros en Ronda, este programa número 7 hoy, aquí junto a Martín, que nos acaba de compartir una lectura que, ¿cómo es el nombre del cuento, Martín? Se llama Sportivo Virreyes. Mira, ¿y te tocó a vos hacer como paterno alguna vez? Así tener que sacar de la galera algo para poder enganchar a los alumnos y alumnas. Sí, muchas veces, muchas veces. Este método todavía no lo usé igual. ¿En relación al fútbol, nada? Sí, alguna por ahí alguna referencia, sí. Pero está bueno lo del ritmo, ¿no? Lo de la cadencia. Un poco es así también, ¿no? Como que tiene su música. La radio también tiene su música, ¿no? Así es. Y vamos entrando de a poquito en calor, ¿no? Nosotros nos pasa también acá. Cuando llegamos, a veces estamos muy acelerados y nos damos cuenta y tenemos que bajar. Y bueno, es todo un ejercicio también ese, un desafío. Bueno, y contarles a los chicos y las chicas que la biblioteca acá del Centro Cultural la tenemos abierta todas las tardecitas, donde hay mucho también de historia para descubrir, tanto para adultos como para jóvenes, porque no se olviden que tenemos la sala de infantil, donde también se abordan muchísimas temáticas sobre pueblos originarios, sobre la época de la Revolución de Mayo, sobre las épocas actuales, mucho para pensar, para disfrutar también, reír y compartir. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. ¿Querés comentar algo más, Martín, antes de irte? Nosotros, ni hablar, que ya te diste cuenta que estamos súper chochos de que hayas venido y que hayas compartido con nosotros la tarde de hoy. No sé si querés contarnos algo, alguna anécdota, algún comentario sobre gimnasia, que no lo contamos al aire, pero es un... Fanático. Fanático de gimnasia. Ahí... Me hice de gimnasia Cayo, acá en La Plata. Ajá. Y acá es como... clave, ¿no? Uno cuando llega acá del interior te tenés que definir casi obligatoriamente, ¿no? Y viste cómo es eso, ¿no? Como que poco a poco te vas inclinando, ¿no? Hacia un equipo o hacia otro. Tiene mucho que ver también la gente que vas conociendo y el grupo de amigos que te vas haciendo y demás. Bueno, a mí me tocó un poco por ese lado. Y así como contagias un poco las ganas de acercarse a la historia, también tratás de convencer en las sobremesas, en los espacios, en distintos espacios, porque la gente se haga de gimnasia. Por supuesto, es una militancia activa la que realizo en ese sentido. Bueno, muchas gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. Bueno, nos vamos a despedir con una canción que se llama Guantanamera, con una versión de Omar Aportuondo. Y bueno, hasta el viernes que viene. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias, Fernando, también por sus manos mágicas aquí haciendo la operación. Y mandamos saludos. Martín, ¿querés mandar algún saludo a alguien? Ay, no pensé. ¿A quién le puedo mandar saludos? Y no a sé, todos los que me conocen. Ese saludo. Mira, hoy nos comentaban que somos muy saludadores acá en el programa con Edu. Le mandamos saludos a todos lados porque además nos escuchan por internet también. Claro. Tengo una tía que nos escucha en Epuyén, mi mamá también nos escucha. Bariloche. Bueno, si no me escuchan mis familiares. Bueno. Pero también nos escuchan muchos amigos y amigas de distintos lugares. Y por eso. Un vecino de Fernando de Lomas de Zamora creo que también nos escucha. ¿O no? Sí, por internet. Sí, yo creo que sí, que nos deben escuchar. Nos escucha Rodo también, que como siempre interrumpe su siesta. Para a las 4 de la tarde continuarla. A veces se enoja porque la mandamos al frente con esto de que duerme la siesta, pero bueno. Le mandamos hoy saludos también a Piquito, una amiga que queremos mucho y que también es amiga de Martín. Le mando saludos también, aprovecho. Así le mandamos saludos a Piquito. Y bueno, nos vamos, ya estamos ahí sobre la hora. Algo que le contamos a los chicos también, siempre nos queda algo para contar, así que han quedado cuentos para la próxima. Sí, la próxima vamos a estar compartiendo más lecturas. Bueno, nos vamos. Adiós, chau. Morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera,